si no estorbar aquí no. A estorbar no, a enseñarles a bailar. Eso. Aquí ha llegado de nuevo el campesino que decían los peludos que no sabía bailar. Que me mandaron a sembrar arracacha y a bailar currulao allá en mi cafetal. Aquí he venido bastante fosforito, vengan pa' acá muchachas que ya voy a empezar. Para que vean a este campesino bastante arrebatado bailando a rama ya. Yo bailo salsa, merengue y currulao. Pues yo bailando no me quedo pasmao. Traigo el bolsillo repleto de billetes y el que me robe le sobrará el machete. Yo bailo salsa, merengue y currulao. Pues yo bailando no me quedo pasmao. Traigo el bolsillo repleto de billetes y el que me robe le sobrará el machete. Guarde esas rayas, compadre. Así. Yo aprendí a bailar rock and roll, a bailar casacho y también el bayón. Pues ya los veo con esa jeta abierta cuando salgo a bailarme a ese tabacorro. A estos peludos los dejé en la olla pa' que bailen en forma como les bailo yo. Pues se quedaron todos ojivolteados y toditos pasmaos pa' bailar este son. Pa' bailar salsa a nadie me le quito. Desecho tierra a esos peluditos. Vengo de Ruana, macheta y buen sombrero. Y no se antojen a robarme en el perro. Pa' bailar salsa a nadie me le quito. Desecho tierra a esos peluditos. Vengo de Ruana, machete y buen sombrero. Y no se antojen a robarme.